Ingredientes para hacer la gosua para 4 personas: 250 mililitros de leche, azúcar para la crema pastelera, 100 gramos, una cáscara de limón, una canela en rama, mantequilla 6 gramos, 2 yemas de huevos, maicena 33 gramos, agua para el almíbar 60 gramos, azúcar para el almíbar 60 gramos, vainilla es opcional, pero media. Agua para el caramelo 30 mililitros, azúcar para el caramelo 66 gramos, nata líquida para montar 135 mililitros, azúcar glas 200 gramos y 8 bizcochos soletilla.